Muy buen día tengas, ya sea mañana o tarde. Te doy el más cordial saludo y gracias por pasar por mi blog. En este día te hablaré sobre la educación sexual. Espera, no te espantes. Hablaremos brevemente de la importancia que tiene la sexualidad en la formación integral de cada individuo, ya que existen diferentes tabús sobre la sexualidad y por eso persiste una gran ignorancia sobre el tema, ya que la educación sexual comienza desde muy tempranas y debe abordar los diferentes aspectos englobados en ella de manera paulatina y acorde al desarrollo evolutivo de nuestros hijos o hijas. Debe ser rigurosa, objetiva y completa, sin olvidar los aspectos biológicos, psíquicos y sociales, entendiendo la sexualidad como comunicación humana, fuente de placer y afectividad. En la adolescencia y preadolescencia podemos ya abordar aspectos más directamente vinculados a la prevención y anticoncepción, ya que en esta edad es donde comienzan las preguntas del por qué y para qué. Sin embargo, eso no significa que tengamos que discutir la parte afectiva y emocional. Todo lo contrario, debe cobrar especial relevancia. Suele ser en esa etapa en la que planeamos la posibilidad en la que nuestros hijos o hijas empiezan a interesarse sobre el sexo, cuando nos asaltan los miedos y las ansiedades. Lo más frecuente es que hayamos esperado hasta el último momento para tratar temas que sabemos que tienen una importancia fundamental en la vida y el desarrollo de todas las personas y que queremos en un día enterarnos de lo que saben sobre la sexualidad, de su opinión y si mantienen relaciones sexuales, de cómo es la persona a la que han elegido, si conocen los métodos anticonceptivos, si saben lo que es una enfermedad de transmisión sexual y las formas de contagio, si usan métodos de barrera, etcétera, etcétera. Ante esto nos encontramos un rechazo con silencios, con un déjame en paz o, en mejor de los casos, con miradas perplejas. A todo esto generalmente es negativo. A todo esto debemos ayudarles a reconocer, entenderse y disfrutarse y cuidarse. Ayudarles a resolver sus dudas y a conocer y aceptar su cuerpo, sus emociones y sentimientos. Tienen que ser los primeros objetivos, porque la educación sexual no consiste solo en conseguir que nuestros hijos e hijas usen preservativo. No debemos olvidar todos los aspectos que previa y simultáneamente hay que tratar. La educación sexual abarca el desarrollo sexual y la salud reproductiva, pero también las relaciones interpersonales, las habilidades sociales, la orientación sexual y el conocimiento de cada uno de nosotros mismos, la imagen corporal, la intimidad, el afecto, el género, la toma de decisión, la ausencia de la propia responsabilidad, el respeto a uno mismo y a los demás. Espero que este tema haya sido de gran ayuda y te haya servido. Nos escuchamos hasta la próxima. Que tengas un pero muy excelente día. Gracias.